Raffini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Fedi, Venuzia, Vittorio, Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Maragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischio alla sua posizione. Echa la ley. Episodio 3. Eutifrón. Eutifrón encuentra a Sócrates en la salida del edificio destinado al magistrado responsable de las ofensas religiosas. Se sorprende de ver a este en lugares tan poco habituales, de manera que Sócrates le explica los cargos que Meleto ha presentado contra él. Eutifrón lo relaciona con la señal divina y trata a Sócrates como una persona que comparte las mismas creencias religiosas, que sufre como él por la incomprensión de que es objeto. La asamblea se ríe de sus profecías. Sócrates piensa que en su situación puede temerse algo más grave que el ridículo, y Eutifrón lo reconforta diciéndole que es probable que su caso termine favorablemente, como cree que ocurrirá con el suyo. ¿De qué se ocupa, pues, Eutifrón? Acusa a su propio padre por el homicidio de un esclavo que había matado a otro esclavo. El padre de Eutifrón lo había dejado atado en una fosa y se había despreocupado de él. Su familia considera que sus procedimientos son impíos. Esto, piensa Sócrates, indica una gran confianza en su propia rectitud. Y Eutifrón reconoce que entiende profundamente estas cosas. Por tanto, dice Sócrates, si se hace discípulo de Eutifrón, podrá desafiar a Meleto apoyándose en su autoridad. Y si Meleto sigue pensando que actúa mal, deberá acusar al maestro más que al discípulo. Eutifrón admite que en tal caso podría vencer fácilmente a Meleto. Sócrates se ve confirmado en su deseo de aprender de Eutifrón y le pide que le explique lo que éste conoce también, es decir, qué clase de cosa es lo pío y lo impío, porque seguramente son lo mismo en toda acción, cada una congruente consigo misma y contraria a la otra, estando en posesión de una sola forma o carácter, idea. Eutifrón está de acuerdo y Sócrates le repite la pregunta de forma más precisa. ¿Qué dices que es lo pío y lo impío? Eutifrón contesta que lo pío es lo que él está haciendo ahora y generaliza su respuesta afirmando que consiste en proceder contra todo aquel que sea culpable de homicidio, robo de objetos sagrados o de otra cosa por el estilo. No hacerlo es impiedad. Las acciones de los dioses, afirma Eutifrón, prueban que él tiene razón. Zeus, considerado el mejor y el más justo de los dioses, encadenó a Cronos, que era su propio padre, por haberse tragado sus otros hijos, y Cronos castró al suyo por una razón parecida. Sócrates le pregunta si cree realmente en estos relatos acerca de dioses y en aquellos otros que tratan de sus enemistades y luchas. Eutifrón cree efectivamente en ellos como en otros que podría relatar. Sócrates dice impacientemente que es mejor dejarlo para otra ocasión, pero mientras tanto su pregunta permanece sin respuesta. Hay otras cosas pías además de castigar a los culpables. Eutifrón ha aceptado que los actos son píos o impíos razón de una forma única, así que debe decirle a Sócrates qué es esa forma en sí misma. De esa manera podrá servirse de ella como norma, paradigma, para poder juzgar si las acciones son pías o no en cada caso particular. Don Tifón está dispuesto a complacerle y establece que lo pío es lo que agrada a los dioses y lo impío lo que desagrada a los dioses. Pero su creencia en los viejos mitos lo pone en una situación difícil. Si los dioses están en desacuerdo y tienen disputas permanentemente, diferirán en consecuencia, igual que los hombres, sobre el bien y el mal, a menos que exista una norma independiente con la que poder confrontar sus pareceres, como ocurre con las cosas que se pueden contar, medir o pesar. Por tanto, una misma cosa parecerá justa y, por tanto, será de su agrado a algunos dioses, e injusta y odiosa a otros, y por lo que también será pía e impía a la vez. Eutifrón objeta que ningún dios mantendría que deba quedar sin castigo el que mata injustamente a otro. Están de acuerdo. Los hombres también aceptan el principio de que la injusticia debe ser siempre castigada. Un acusado no pretende que, a pesar de ser culpable, deba quedar en libertad. Pretende no ser culpable del delito. ¿Cómo sabe Eutifrón que todos los dioses estarían de acuerdo en que su padre mató injustamente y que su acción en consecuencia es justa? Dando por sentado que estuvieran de acuerdo, ya que Eutifrón dice que podría probarlo si dispusiera de suficiente tiempo, deberían enmendar su afirmación diciendo simplemente que lo que quieren todos los dioses es pío y viceversa, mientras que lo que quieren unos y odian otros no es ninguna de las dos cosas o ambas a la vez. Eutifrón cree que es correcto, pero está de acuerdo en examinar más detenidamente la respuesta. Y Sócrates formula la pregunta crucial: ¿acaso lo pío es pío porque es querido por los dioses? ¿O es querido por los dioses porque es pío? Eutifrón no lo entiende, y Sócrates se lo explica al aclararle que la relación entre lo activo y lo pasivo no es simétrica, sino de causa y efecto. Algo que es transportado es tal porque alguien lo transporta, y no viceversa. En general, si algo se produce es porque alguien o algo lo produce. El agente no es productivo porque el objeto sufre la acción. Por consiguiente, no podemos decir que los dioses aman lo pío porque es algo amado por los dioses. Más bien hay que decir que su condición de ser amado es consecuencia del acto de amar. La razón por la que lo aman debe buscarse en otra parte. ¿Será por ser pío? Sí, dice Eutifrón. Entonces ser pío no puede ser lo mismo que ser amado por los dioses, o caeríamos en un argumento circular. Hemos descubierto un pathos de lo pío, una afección, algo que ha experimentado, que los dioses aman, pero no hemos descubierto qué es eso que aman, su esencia. En este momento se produce el abandono de Eutifrón. La argumentación no hace más que dar vueltas y vueltas, sin detenerse en ningún punto. Sócrates parece tener el poder de hacer como Dédalo que las cosas, en este caso los logoi, las razones, se muevan por sí solas. Sócrates asegura que no es esa su intención. Como Eutifrón no muestra deseos de proseguir, hace por su cuenta una sugerencia. Todo lo pío es justo, pero la proposición no es reversible. Esta cuestión lógica hay que explicársela a Eutifrón con un ejemplo. Porque lo justo tiene una extensión mayor. Lo pío es una subclase, una parte en el lenguaje de Platón de la clase más amplia de lo justo. ¿Cuál es entonces su diferencia? Eutifrón piensa que la piedad es la parte de la conducta justa referente al servicio a los dioses, mientras que el resto tiene que ver con los deberes que tenemos respecto a los hombres. Hasta ahí todo va bien, pero debemos ser más precisos. ¿Qué clase de servicio es y qué finalidad tiene? A veces nuestro servicio, por ejemplo a nuestros caballos y perros, es para el beneficio y perfeccionamiento de aquello que tiene por objeto. Pero no puede ser así en el caso de los dioses. Eutifrón sugiere que es la clase de servicio que un esclavo presta a sus amos. En este momento Sócrates introduce su analogía predilecta con los oficios, al sugerir que el servicio, el ministerio y las demás cosas por el estilo se orientan a la producción de algo. Los agricultores producen alimentos, los arquitectos edificaciones, los médicos salud, los generales victorias. ¿Pero qué es lo que producen los dioses con la ayuda de nuestros ministerios? Muchas cosas bellas, dice Eutifrón, pero cuando se le obliga a ser más preciso, se lamenta de no poder abordar en tan poco tiempo una explicación completa de todas estas materias tan elevadas. Sin embargo, se puede decir en pocas palabras que la piedad es saber complacer a los dioses por medio de la oración y el sacrificio, lo que produce la salvación de los individuos y las comunidades. Entonces, dice Sócrates, con el consentimiento de Eutifrón, es una ciencia de la oración y el sacrificio, en la que se les hacen peticiones y se les ofrecen presentes, un conocimiento de cómo hay que pedirles adecuadamente lo que necesitamos y de cómo hay que darles lo que necesitan de nosotros, es decir, un arte de mutuo comercio. Pero ¿cómo pueden beneficiarse los dioses de los presentes que nosotros les ofrecemos? No es que obtengan beneficio de ello, dice Eutifrón, más bien es cuestión de rendirles honores, ofrecerles nuestro respeto y complacerles, con lo que a Sócrates le resulta fácil llevarle a repetir, después de emplear tantas palabras, que lo pío es lo que agrada a los dioses. Así es que la argumentación ha dado una vuelta completa. O nuestra presente conclusión o la anterior deben estar equivocadas. Hay que empezar de nuevo desde el principio. En este momento recuerda Eutifrón un compromiso urgente y Sócrates se queda lamentando la pérdida de una oportunidad como esta de refutar a Meleto. Si hubiera oído de Eutifrón, ¿qué entiende de tales materias? ¿En qué consisten la verdadera religión y la irreligión? I woke up this morning. Yes, poor lightning, show us, please. Well, I woke up this morning. Yes, poor lightning, show us, please. Whoa, I heard somebody call it. That was my little girl calling me. She called kind of lonesome, she said. Something keeps on worrying me. Whoa, Lord help me. Yeah, something keeps on worrying me. Down and I cried a little while. I said.